Seguís escuchando el GSR Teriega aquí en la Sincilic Irratia en Orereta, Sincilic FM1. Y al otro lado del teléfono tenemos a Iñaki desde Barcelona. ¿Caixo, Iñaki? Caixo, Arratsaldeon. Arratsaldeon. ¿Qué tal se anda por ahí? Aquí hace un calor hoy, ¿eh? Hasta hoy no ha hecho calor, pero hoy hace un calor ya de muerte. ¿Ahí qué tal? Pues aquí, mira, hace un calorazo también de digno de un buen verano ya. Yo estaba preparando el programa que va a ser de surf. Hoy toca de surf, hoy en Radio Bronca. Sí, con el tiempo que tenemos hoy, pues he dicho, venga, vamos a hacer uno de surf, que hace calorcillo. Vale, y lo que anda realmente caliente, sobre todo el fin de semana, ha sido todo el barrio de Sanz, con toda la historia sí. del desalojo de Canvies, que yo creo que, bueno, ha salido en todos los lados, ha producido la solidaridad de, vamos, yo creo que de mucha gente, no solo de Barcelona y Cataluña, sino de muchas sí. partes del estado, este. Y bueno, desde aquí también, aquí en Orereta, en Lezo, en Donosti, se podía ver en pancartas, vamos, que la cosa ha sido el efecto Canvies, ¿no?, que se ha llamado, ¿no? El efecto Canvies, sí. Y cuéntanos, pues, sí. ¿no? Estuvimos contigo el jueves pasado y a ver, venga, una pequeña crónica desde el jueves pasado hasta este jueves. Pues muchas cosas han pasado desde el jueves pasado, la verdad. A ver, el jueves y viernes, que estuvimos comentando que también hubiera manifestaciones, fueron más tranquilillas, supongo que porque la gente ya estaba un poco también, tantas detenciones, que ha habido como unas 60 y pico detenciones, pues supongo que también pues vino un poco la gente con más calma hasta el sábado. El sábado fue el día que hablamos de la reconstrucción de Canvies. Eso es. Que fue con mucho éxito, porque es que estábamos como, no sé, pues 2.000, 3.000 personas en Canvies. O sea, se hicieron varias cosas que fueron, una fue quitar los escombros de lo que fue Canvies, o sea, todo lo que habían tirado abajo, y poner las piedras de Canvies en la puerta de la sede del distrito de Sanz. Se hizo una cadena, pues, aproximadamente de 1 kilómetro. Por otra parte, luego, pues, estuvieron varios arquitectos de otros colectivos que se dedican a hacer parques naturales y estas cosas de este tipo, y pues estuvieron mirando un poco la parte que no ha quedado derruida de Canvies. Para que sepamos, Canvies tiene como una zona que fue tirada ya, que fue la zona de la grúa de, bueno, de la excavadora, como se conoce ahora, la plaza de la excavadora, y la otra es la zona de que no sé qué, no, se llegó a tirar la parte de arriba, pero el resto que no se ha caído, pues ha quedado como en ruinas. Entonces los arquitectos han estado mirando a ver si se puede sostener esa zona y luego la zona del parque, pues hacer un parque natural. Pero la cuestión es que se va a hacer desde los colectivos autogestionados sin ninguna subvención, ninguna parte del ayuntamiento, que era lo que se perdía, yo creo que desde el primer punto, desde el primer día que Canvies. Sí, porque ahí hubo, ¿no? Ahí, bueno, la semana pasada ya hablamos, ¿no?, que el ayuntamiento había empezado a echar a Canvies y luego había ofrecido, una vez que ya lo estaba echando, pues viendo la contestación que había en el barrio, la contestación popular que había, ya se ofrecieron a sentarse, a negociar, pero el colectivo, la gente que ocupaba y usaba ese centro social, desde el principio se negaron a negociar nada y al final el ayuntamiento paró el derribo, ¿no? Exacto. Bueno, hay que decir que el tema de cuando se comenta de que paró el derribo, hay muchas veces que se comenta o gente que nos decía que dice, el ayuntamiento dice que no derribará el Canvies. También hay que decir que Canvies, cuando dijo eso el ayuntamiento, ya Canvies estaba derribada, o sea, casi en un 80%. O sea, solo quedaban partes de lo que es una pequeña estructura, pero que estaba en ruinas. O sea, también decir eso, que los más media estaban diciendo de que no han pararon el derribo y se lo han dado. Hay que decir que Canvies ya no estaba, vamos, que estaba casi todo tirado al suelo por ese lado. Y con la reconstrucción, ¿es más simbólico limpiar aquello para que sea una especie de plaza del barrio, o se puede realmente recuperar ese espacio en plan centro social? ¿Qué es lo que se puede recuperar? Bueno, es que ayer hubo la asamblea, que los arquitectos de estos arquitectos que han estado mirando durante esta semana estaban comentando, bueno, estaban mirando cómo estaba la estructura y entonces ayer se iba a decir el resultado. No sé qué dijeron, si se podía o no. Ayer lo decían. En teoría yo creo que sí, porque de hecho ya el proyecto estaba más o menos, seguía adelante, estuvieron mirando lo que era el tejado y tal. Y nada, pues lo que van a hacer es eso, pues dejar la mitad de cambias, un cacho, lo volverán a construir, lo que ha quedado tirado abajo, y lo otro, que es otra, lo que ha quedado como destruido completamente, donde estaba la excavadora, se va a llamar la plaza de la excavadora, o que quiere llamarse. Uh-huh. Vamos, claro, hay plaza para jugar. Muy bien. No sé si. Y bueno, realmente la foto del sábado ya a la mañana, cuando empezamos aquí también a recibir, pues cada uno en sus redes, pues las diferentes fotos y diferentes vídeos y mensajes que llegaban desde allí, vamos, era realmente pues muy bonito ver a tanta gente con cascos, palas, ¿no? Se veía esa ilusión, esas ganas, ¿no? De, claro, las anteriores imágenes habían sido todas de represión, policía dando hostias todo el rato, ¿no? Contestación también, por otro lado, pero bueno, ¿no? Era un poquito, pero era, ¿no? Era una imagen ilusionante. Me imagino que la gente que, los vecinos del barrio, pues no sé cómo habrán quedado después de toda esta semana y después de, no sé cómo estarán ahora mismo. ¿Cómo habrán vivido todo esto y qué ánimos tendrán para seguir adelante? Hombre, pues los vecinos, no sé concretamente porque no he hablado con ningún vecino así, pero bueno, por el sentimiento general que hay, es como un sentimiento de triunfo, ¿no? Por una parte, porque se ha conseguido luchar por algo, se ha usado el derecho legítimo a la defensa y hemos conseguido lo que se pedía, que era el dejar ese sitio ahí, porque además, bueno, hace poco ya me enteré del tema de que TMB quería poner una plaza ahí, nada más, una zona verde. No habían, o sea, fue todo esto viene a que bueno, que el partido, el CIO, el que está en el Ayuntamiento de Barcelona, fue una pataleta de niño con el tema de las elecciones. El domingo, al perderlas por la Esquerra Republicana, que le ha dado un varapalo bastante duro en las europeas, pues como son unos niños, han querido dar una pataleta y han atacado pues contra Cambias, que lo tenían ahí enfocado. ¿Qué ha pasado? Que como piensan que estas cosas pueden hacerlas sin ningún tipo de represalia, pues ha pasado que se han encontrado con la arma de su zapato, que es la gente cabreada, que ya está bien, vamos. Es una de las situaciones que se han encontrado. Por lo que me comentabas del sábado, pues ya te digo que es que la participación es que fue increíble. O sea, yo estuve allí, estuve en la cadena también, ahí moviendo piedra, estábamos moviendo las piedras para llevarlas allí a la delegación del distrito, y fue increíble la sensación de gente, hablando con gente que venía desde Girona para ayudar, que venían de ahí con una ilusión de la leche, porque la habían visto y se habían venido pues a pasar el fin de semana a Barcelona. O sea, que imagínate. Uh-huh. Y decías que ayer tenían asamblea, me imagino que las asambleas eran casi diarias, no sé si hay actos para el fin de semana, para seguir limpiando, o hay algunas cosas para adelante, no sé si hay convocatorias. Sí. Las convocatorias, bueno, no sé, ahora pues, supongo que si se mira la página de Cambias estarán ahí las convocatorias, pero todos los días hay trabajo, vamos, hay trabajo no falta. Y bueno, desde las 4 de la tarde, por norma general, suele haber gente ya en el tema de los escombros, quitando escombros, y vamos, que manos no sobran para que vaya la gente, y la gente está acudiendo, pues siempre hay unos 50, 60 personas, así en general, o sea que sí, sí, el proyecto no sé cuánto tardará en acabarse otra vez, pero bueno, tiene muy buena pinta, vamos. Uh-huh. Has comentado la página web de Cambies, pues es cambies.barrysanz.org. Bueno, si nadie lo ha apuntado ahí, que entre en la página de Sincilic, que en las dos últimas crónicas tuyas pues hemos puesto el enlace, y en esta también. En esta también la pondremos, cómo no. Y bueno, de ocupación a ocupación, ¿no, Iñaki? Ahí andas, ¿no? Nos comentabas también otro centro, que este tenía 17 años, el Cambies, sí. Y ahora otro de otro barrio, me imagino que será, o no sé muy bien de dónde, que es, pero este es más nuevo, ¿no? Pues sí, este, pues es lo que se dice, ¿no? Un desalojo, otra ocupación, pues nada, pues este es otro CSEO que se ocupó pues probablemente hace un año más o menos. Por ahora no se ha hecho muchas actividades porque De hecho, el último concierto que tocaron Accidente, un par de grupos de Barcelona, Accidente es un grupo de Madrid, así que vino a tocar, que es bastante conocidillo, vino la policía y desalojó el concierto. Hace cosa de 6 o 5 meses. Desde ese día, pues nos ha vuelto a hacer un concierto por un poco de miedo a los desalojos que se están haciendo últimamente. Ahora la situación, pues como está cambiando un poco también en ese asunto, el CSO que se llama, bueno, todavía tiene nombre por... En teoría se llamará la CSO Viciosos, porque hay un taller de bicis ahí. Entonces, sí, es uno de los talleres que hay en Barcelona, son tres, que ya alguna entrevista ya hemos hecho a la peña de los talleres de bicis, que están uno aquí, otro en el Clot y otro en La Astilla, en Hospitalet, y bueno, pues estos talleres se dedican a intercambio de piezas, la peña trae su bici rota, igual puede cambiarla una pieza por otra y le ayudan a arreglarla y cosas así. Vamos, pues son bastante útiles. Oye, y nada. Te vamos a apuntar eso también del taller de bicis, porque hace la semana pasada no, porque fue justo con la historia del desalojo, pero hace 2 semanas nos comentaste la historia de un comedor también y una huerta ecológica que había ahí, y de eso nos tienes que hablar alguna otra semana, y la de las bicis también, porque yo de aquí de la zona, de último que me acuerdo de un taller de bicis en alguna casa ocupada, es de Zapatari, de hace ya... ¿Cuántos años aquello? Ha llovido un montón. Vamos, y no sé si hay alguno más por esta zona, pero me parece un tema muy, muy, muy interesante pues también. Sí, así que apúntalos para otra semana. Ahí, te ponemos trabajo. Pues sí, ¿para el taller de bicis dices? Sí, porque nos hables del taller de bicis y de la huerta ecológica y todo eso también, Sí, a ver, mira, pues a ver si para la siguiente, como los jueves suele ser, que es que cuando me sueles llamar aquí a estas horas, a ver si le engancho a uno del taller y te lo explica Guayel. Ah, vale. Uno de los compas que tenemos ahí en la 15O. Nada, y por concluir también que, bueno, vamos a empezar con conciertos. Este mes empezaremos el 15 de junio un concierto al aire libre, que va a ser en la plaza de al lado de la 15O, que tendremos un montón de cantautores, comida, luego un pase de películas de serie Z y así. También es un poco para abrirle un poco las puertas a la gente del barrio para que vea que, pues eso, que no, ¿sabes? No dar la mala publicidad de que, bueno, que ahí es solo conciertos fútbol, estos de... Lo que, ¿sabes? Lo que la gente quiere pensar, que es al final, pues, de gente borracha, meando, no sé más. Dar un poco también de otra alternativa, ¿no? No sé cómo decirlo. Por cierto, bueno. ¿Tiene alguna...? Estoy metiendo aquí en el buscador... A ver si encuentro 15O o alguna así, pero no, claro, si metes 15O yo me sale cualquier cosa. Así que no sé si tenéis página web o hay alguna página web por ahí que se pueda ver. O... Hay una página, creo que es el No Barris. Si lo buscas, creo que en el blog de No Barris aparece las actividades del 15O, por ahora. Vale. No pues. Barris. En No Barris aparecería. No sé exactamente ahora, sé que tiene una página, pero no sé si está relacionada con el 15 exactamente, o son cosas como No Barris son varios distritos de Barcelona, pues no sabría decirte si es concretamente de eso o de varias cosas. Supongo que es de varias cosas. Vale, estamos ahí en No Barris, pero bueno, ya lo encontraremos, y si no, con los oyentes que la encuentren. Y no sé si tienes algo más para comentar, Iñaki, esta semana. También, pues nada, esta semana, no, el 21 también en Can Batlló, que es justo al lado de San, de Can Vies, un poco más abajo, vamos a montar el Mercadillo Punk, que nada, pues sería comedor popular, que todavía no está el menú por decidir, que ya lo diremos más adelante, y es para, pues eso, para la autogestión de Radio Bronca. Y estamos pensando, yo por mi parte montaría un conciertillo, ya que estamos ahí, porque está bastante bien acondicionado el sitio. Y yo qué sé, pues a ver, un poquillo de musiquilla, será el concierto de matiné también, porque además lo que no se me ha olvidado comentar, que los conciertos de la 15O, lo que hemos pretendido es cambiar un poco el tema este de los conciertos por la noche. En plan, nos gustaría hacer pues mismos conciertos hardcore, punk o lo que sea, cualquier tipo de caña y ruido, pero hacerlos por el mediodía, sábados de mediodía y domingo mediodía. No sé, para cambiar un poco también la dinámica, ¿no? Que tampoco es fiesta todas las noches y que también está bien, pues, echar una fiesta y escuchar música de mediodía. Y lo mismo, pues en Radio Bronca sería lo mismo, lo de Can Batlló sería al 21, sábado 21, y pues a ver si ponemos música, comida, pues mercadillo, todo un poco. Sí. Divertido. Si alguien está escuchándonos y no se quiere pasar, va a estar muy bien. En la parada de metro de Plaza de Sants. Buscar Can Batlló y está ahí. Ba, oso ondo. Oso ondo, Iñaki. Ba, mila esker, egoteagatik gurekin, zintzirik irratian, eta, bueno, pues, el jueves que viene también, pues, te damos un toque y a ver de qué, a ver de qué nos hablas, o de las bicis, o de la huerta, o... A ver, porque es que también me queda también ir a hablar de la Old School, que también es otra de que hacen cenadores veganos, comedores veganos en los domingos. Entonces también choca con lo de Camasdeo que decía. A ver si traigo a alguien o puedo comentarle y que me explique un poquillo también. Estos comedores porque hay un montón. A ver si los del ayuntamiento y demás gentuza de este tipo os dejan en paz y dejan que la gente disfrute de sus centros sociales y así podemos hablar de las cosas que se hacen y no de las cosas que deshacen, ¿no? Sí, se me ha olvidado decir que también siguen dos detenidos en preventiva, que es un chico italiano, que ahora no sé el nombre, y otro chico que era casteller, algo así. También comento, para que la gente sepa que siguen dos detenidos que todavía no han salido de la cárcel, pues están en preventiva hasta nuevo aviso. También comentar eso, pero bueno. Vale, la semana que viene nos comentas, a ver si han salido, y a ver, y que así sea. Vale, vamos a Iñaki, venga, mi esker. Venga, Ale. Venga, vamos a seguir, adiós.